Que nosotros, por empezar, no estemos con el PRO es una cuestión muy clara, es una cuestión de un modelo que es perjudicial para los trabajadores, en especial para los trabajadores del agro. Nosotros sabemos que lo que se nos, que se vendría si ganara este Macri, sería tremendo para los trabajadores realmente volver a un régimen de semiesclavitud o servidumbre en el campo. O sea, si les da de la derogación de la nueva ley de trabajo agrario, el renate en manos del MOMU para agrandar su fortuna y su poder y su influencia, bueno, estas son cuestiones negativas que van a pasar con toda seguridad, la mayoría de las cosas que digo. Y la otra cuestión, o sea, están afectados los intereses de todos los trabajadores, o sea, porque uno no es sordo, o venimos escuchando lo que dicen sus asesores en lo económico o los economistas que van a manejar el ministerio, están ahí algunos que dicen que asista una paritaria, realmente un lugar donde los obreros pueden discutir condiciones y el valor de su trabajo. O sea, todo indica de que el posible triunfo de Macri vendría directamente en contra de los intereses populares y en especial de los trabajadores. Y dentro de los trabajadores a los que menos derecho hemos tenido durante toda la historia, ¿no?